Estás escuchando FM Los Coihues. Muy buenas tardes y aquí estamos en el aire de la 105.5 arrancando con un nuevo programa de Les Huerteres de Villa Los Coihues. ¿Cómo anda, compañero? ¿Cómo le va? Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Preséntese. Acá el que está al habla, Alejandro, integrante del grupo de Huerteres. Bueno, arrancamos un poquito más tarde, unos problemas técnicos. Más que problemas técnicos, problema telefónico, porque si no la gente encargada de la parte técnica de la radio se preocupa. Está bien. Es lo que me salió, viste, de repetir un poco lo que venía escuchando otras radios. Específicamente problema telefónico, muy bien. Ahí estamos. Bueno, acá estamos en un nuevo programa, por fin sale ahí, estamos con estos programas de huerta, aunque sea por el éter, hasta que nos podamos juntar de vuelta. Y bueno, hoy tenemos un programa especial, que es con respecto a hablar un poquito del solsticio, ¿no? Y de este nuevo ciclo que comenzó ayer, y específicamente del solsticio, pero digamos, del Año Nuevo Mapuche, y acá, como lo llaman, el Unión Tripantu. Y para eso tenemos a alguien que nos va a contar un poco, más con mucha más sabiduría de lo que puedo decir yo. Y bueno, es la persona que nos va a contar se llama Marta Ranquehue. Ella es huerquén, vocera de la comunidad, huerquén quiere decir vocera, de la comunidad Millanco Ranquehue. Es la comunidad vecina del barrio. Y bueno, y está en comunicación como para desasnarnos y contarnos un poquito y también entrarnos en este tema tan lindo como para conectar con la naturaleza desde el cronograma, ¿no? Buenas tardes, Marta, ¿estás escuchando? Hola, sí, buenas tardes, sí estoy escuchando. Buenísimo, vamos ahí todavía. Bueno, Marta, bienvenida a este otro programa de Huerteres que venimos haciendo ya como hace un mes y medio, me parece. Y hoy te invitamos ahí para que nos cuentes un poquito qué es esto del Unión Tripantu. Si quieres contarnos las palabras, lo que quieras empezar a contar vos, como qué es el Unión Tripantu. Bueno, algunas correcciones al principio. Dale, no puede faltar esta. Sí. La comunidad en nuestro idioma se llama Los. La Los de Milla, Los. Ranquehue. Ahí se escuchó un poquito cortado, a ver. Sí, comunidad es Los, eso entendimos. Ahí me vas corrigiendo, bueno. Está buenísimo porque... yo hay un montón de cosas que desconozco también. Bueno, la lofte sería, porque lofte es gente, varias personas sería, ¿no? Claro. La lofte, Millalonco, eso era lo que estaba corrigiendo. Millalonco con doble L. Millalonco Ranquehue se llama la lofte. Millalonco Ranquehue, ahí está. Uh-huh. Bueno. Alejandro, ahí, como vecino, empecemos con eso que es un detalle bastante importante, ¿no? Y después, la palabra Guiñoy, ¿es Guiñoy? Guiñoy. Sí, W, I, N, O, Y, Guiñoy. Muy bien, Guiñoy, voy aprendiendo, ¿eh? Estoy ahí también. Claro. Vamos ahí aprendiendo hoy como día escuela también. Claro, tiene que aprender. Exactamente, vamos ahí, gracias por eso. Bueno, Guiñoy Tripantu. Así es. Uh-huh. ¿Y esas palabras qué significan? ¿Cómo se traducen en el castellano, en el español que hablamos, digamos, acá? Sí, en principio, en, bueno, el güe, el güe también dice el güe chipantu, y no es que esté mal dicho, sino que significan cosas similares. Hablemos del güe chipantu, que por ahí es más, más acotado el término. El güe es que vuelve, y tripai, tripai es cuando se asoma, y antú es el sol. Entonces, cuando vuelve a asomarse el sol, cuando vuelve a nacer el sol. Mm, ahí está. Tripa, trip antú sería. No, no, no, trip. El tripai. El tripai es la vuelta. Cuando vuelve a asomar el sol. Claro, la vuelta del sol. Porque para nosotros, los mapuches, el sol vuelve hacia la tierra. Ahí está. Bueno, ¿qué dice el Huiñón Chipantu? El Huiñón Chipantu es el final de un ciclo y el inicio de otro ciclo en la naturaleza. Se cambia la energía hasta antes del Huiñón Chipantu. La energía de la naturaleza está muy, muy bajita, y a partir de ahora empieza a subir esa energía. Por lo tanto, relacionado con la naturaleza y con el programa con el tema que trata este programa, las plantas, aunque las sembremos en agosto o en julio, a pesar de que no haya sol, como la energía está volviendo, la semilla igual va a brotar. Ajá. Aunque no haya sol, aunque no haya alta temperatura. En cambio, todos pueden probar que si siembran en junio, por ejemplo, en mayo, las plantas que pasan seguramente. Ahí te perdimos un poco. Si siembran en junio o en mayo, hasta ahí se escuchó bien. Sí. Está bien. Bueno, si siembran en esos dos tiempos, si están dentro de la casa, si están dentro de la vivienda, o si están en un invernadero con temperaturas, digamos, o con temperatura artificial, seguramente las semillas van a ser. Pero si está al aire libre, no va a nacer. ¿Pero por qué le falta la energía de la naturaleza? No es que le falte luz. Claro. Por ejemplo. Entonces, eso lo puede probar cualquier persona. De hecho, toda la naturaleza nos muestra que está en un estado. Se van quedando sin hoja. Los pájaros se van aquietando. Claro. No hay tanta actividad en la naturaleza. A partir de ahora, toda esa actividad que estaba en descanso empieza a activarse nuevamente. Claro. Creo que ahí más o menos contesté qué relación tiene con respecto a la siembra. Sí. A partir de ahora se pueden probar. Igualmente no da el clima, digamos, pero si alguien quiere probar, puede sembrar, y a pesar de la adversidad climática, o sea, del frío, heladas y nevadas, la semilla va a tratar de brotar. Claro. Y los pájaros, a pesar del frío, la nieve y demás, igual van a empezar a estar más activos. Y muchas veces podemos observar que en agosto hay una actividad tremenda, y a partir de esa fecha más o menos, muchos animales silvestres ya empiezan a tener cría a partir de ahí. Ah, mira, eso como está bueno tenerlo en cuenta, como para ya desde agosto empezar a observar un poquito, abrir los ojos no solamente con la huerta, sino con la naturaleza en general, como una invitación a todos los que estén escuchando a abrir ahí los sentidos. Sí, es la naturaleza en general. Claro. Sobre todo se puede notar mucho en lo silvestre, porque lo casero uno lo manipula. Claro. Sí. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, el que tiene gallina no deja que saque que tenga pollitos cuando la gallina quiere, sino que uno, si quiere que sobrevivan, tiene que tratar de que esos pollitos nazcan en un con un clima un poco más bueno, ¿no? Un poco más de calorcito, el pollo es muy friolento, entonces, bueno, no se deja que... Igualmente la gallina hace un parate en esta fecha también. Claro. Salvo las ponedoras, que son los animales manipulados, las gallinas manipuladas, esas ponen durante todo el año, pero si son gallinas criollas, como le llamamos nosotros, o una gallina que no es manipulada, no pone en esta fecha, empieza a poner a partir de agosto. Claro. Bueno, gracias ahí por esta parte de relacionar con, especialmente con el tema del programa, que es la huerta. Y después, bueno, ahora si querés contar un poco de qué es y de qué se trata, es el Wiñantirpantú. Digamos, de qué, bueno, lo que quieras contar de la ceremonia, lo que se hace. Bueno, de qué se trata, ya lo conté. Sí. Claro, dije lo que es. Que se aleja el sol de la tierra para otra, para la ciencia, por ahí la tierra la que se aleja del sol. De todas maneras, bueno, el día, la noche del Wiñantirpantú, es como el momento cúlmine, sería lo más alejado que está el sol de la tierra o la tierra del sol, depende de cómo quiera verlo. Los mapuches lo vemos de la forma primera, ¿no? Del sol que se aleja de la tierra. Claro. Y tiene un tope ese alejamiento, tiene un tope, y a partir de ese tope empieza a volver, todo vuelve. Y ese es el cambio que nosotros acompañamos, porque estamos dentro de esa naturaleza, ¿no? Entonces, también, así como se renueva y empieza todo nuevamente, todo la naturaleza en su conjunto tiene un nuevo comienzo, y dentro de esa naturaleza los seres humanos, entonces por eso nosotros también acompañamos para estar medianamente en sintonía, o como decimos nosotros, en equilibrio, hacemos también nuestra espiritualidad y varias cosas más también, como para renovar nuestra energía. No solamente nos renovamos espiritualmente, sino físicamente también. Entonces hacemos nuestra ceremonia, que es pura espiritualidad. Muchas veces hay gente que le llama festejo, y la verdad que no es... Sí, es festejo, porque uno lo hace con alegría, el poder encontrarnos, juntarnos, compartir, y también poder saludar a la naturaleza. Claro que sí, que... Claro. Justamente no es un festejo como el que se conoce en otros eventos, qué sé yo. Yo lo puedo comparar con Navidad y Año Nuevo, si bien esas dos cosas también empezaron teniendo un sentido espiritual y después con el tiempo se fue perdiendo. Bueno, en el caso nuestro es pura espiritualidad. Entonces hay un protocolo para cumplir, que es juntarnos antes de que caiga el sol. Sí. Bueno, el reencuentro siempre es con mucho afecto, son momentos muy muy lindos que uno comparte, ¿no? Desde que se junta, se prepara la comida, que vamos a comer a la noche, compartimos la cena, después vienen momentos de conversaciones, que solamente por ahí se dan en ese ámbito, porque son conversaciones muy sentidas. Uno como que abre su corazón y su cabeza y habla con su verdad absoluta, y puede contar cosas muy muy difíciles por ahí de contar en otros momentos, ¿no? Y bueno, y se comparte estas conversaciones. Pueden haber muchas cosas más en el medio, ¿no? Que tiene que ver todo con lo mismo, con esto de que es un momento especial. Y después sí. A las 4 de la mañana, a partir de las 4 de la mañana, nosotros nos vamos a lavar al Arroyo Gutiérrez. Que bueno, eso también es libre, cada uno, de acuerdo a su preparación espiritual, se lava según, como yo digo, lo que le dé el cuero, ¿no? Algunos se meten un poco más, otros un poco menos, pero es importante sacarse un poco de la energía anterior y no sé, recibir el agua con esa buena energía, con esa nueva energía, ¿no? Claro. El agua de por sí igual es limpia. Y, entonces, bueno. Y tengo una pregunta. Los que están en la ceremonia, los presentes que están en la ceremonia, digamos, todos tienen que bañarse, digamos, ¿ese es como un acuerdo grupal? No es obligatorio. Okay. No es obligatorio. No. Pero es importante hacerlo, digamos. Es importante hacerlo. Todo claro. Lo que se hace dentro de nuestra espiritualidad no es obligatorio. Claro. Es libre. Es lo que siente cada uno. Ajá, muy bien. Es lo que siente cada uno y también tiene que ver con la preparación de cada uno. Claro. Ahora, hay algunos protocolos que sí se tienen que cumplir, pero esos son protocolos que tienen que ver con esto de estar en equilibrio. Por ejemplo, no está bueno juntarse o llegar al lugar, al espacio donde está el regua, que es el lugar sagrado, a cualquier hora. El regua es nuestra máxima autoridad, la naturaleza es nuestra máxima autoridad en la espiritualidad. Entonces, bueno, las fuerzas son las autoridades. Entonces, nosotros somos un elemento más, algo más de la naturaleza. Entonces, hay un protocolo. Bueno, antes de la caída del sol, deberíamos estar todos en ese lugar. El regua, tengo una pregunta. ¿El regue es más que un espacio físico, es un espacio de tiempo o tiene que ver con algo físico, como para entender qué es el regue? El regue es el lugar sagrado. Ajá. Es donde hacemos la ceremonia. Claro. Es un lugar preparado para hacer esa ceremonia. Sí, porque bueno, en el caso de esta comunidad tenemos mamulche. En el regua son dos mamulche son figuras muy particulares, talladas en madera. Ajá. Y esos son los mamulche. Bueno, nuestro regua tiene, es eso. Y entonces tenemos que llegar antes de que se caiga el sol y no nos podemos ir hasta que se termine, hasta que se cierre toda la espiritualidad y se cierra con un almuerzo comunitario. ¿Con un almuerzo al mediodía del otro día? Sí. Claro. Sí, después que volvemos del río, todavía no se puede desayunar. Podemos compartir un té caliente, café caliente, algo caliente, algún mate. Después se hace el Gilgipún, la ceremonia en sí, la espiritualidad. Ajá. Contanos, sí. El Gilgipún, recién se puede desayunar. Ajá. Y ahí se desayuna, Sí, preguntá. No, está bien, y ahí se desayuna y siguen reunidos, digamos, ¿con la palabra o que alguna otra cosa que hacen? Sí, se sigue reunido. Otra cosa que hacemos es el mucho purrún, que eso es mostrarnos a sí mismo, pero sobre todo a los punehuen, a los punien, que nos están observando, nuestra alegría de poder empezar un ciclo nuevo, ¿no? Y eso es baile, con mucho baile, mucho instrumento. Pero no instrumentos que no pertenezcan a nuestra cultura, sino que son pifil, cañorquín, cultrún, cascahuilla. Con eso se acompaña que son todos instrumentos de percusión, pero también hay instrumentos de aire, y se acompañan los purrún, que se hacen, y el purrún lo hacen mujeres, hombres, no en pareja, sino que se hace comunitario también. Ajá. Marta, si te parece, vamos hacemos un cortecito, así la gente por ahí puede también procesar esto, hacemos un temita musical y seguimos un poquito con algunas preguntitas más y nos seguís contando un poco más del Wiñoy Tripantu. Para los oyentes que están recién por ahí entrando, estamos hablando con Marta Ranquehue, Huerquén, del LOF. ¿Está bien? ¿Lo dije bien, Marta? Sí. LOF, que es la comunidad también. LOFCHE, del LOFCHE. Comunidad Millanco Ranquehue. Vamos Milia a un... Lonco. ¿Cómo? Milia Lonco. Milia Lonco, ahí está, vamos. Lo vamos aprendiendo de a poco. Bueno, vamos a un temita musical y seguimos con la charla. ¿Te parece, Marta? Sí, cómo no. Dale, muchas gracias. Se alargan las noches hasta el 21, la savia, tu sangre se renueva en junio, el macún de nieve desde continuamos aquí en el programa de Les Huerteres de Villa Los Coihues. Te tiramos el número de teléfono por si tenés ganas de comunicarte. 2944-784040, el teléfono de la 105.5. Este programa que sale en vivo los lunes a las 2 de la tarde y que repetimos este mismo programa los jueves también a las 2 de la tarde. Continuamos con el programa de Huerteres. Adelante, amigo. Bueno, seguimos acá. El temita que escuchamos recién es Mulecai Huetripantu, que es una visión poética y musical colectiva de... Perdón, estaba lejos del micrófono. Ahí me corrige el Fabi. si no me escuchaban. Es una visión poético-musical colectiva del Wiñoy Tripantu, de varios poetas y músicos mapuches. Para aclarar el temita que ahí lo estuve buscando, me pareció muy justo para este momento. Y antes de seguir ahí con la charla con Marta, quería decir algo que no dije al principio, entre las cosas que pasaron, los problemas con la comunicación, me olvidé, que es la adivinanza que solemos hacer, la adivinanza acá, sobre todo para los más chiques, si quieren participar, y de paso, después al final, si nos queda un ratito, por ahí podemos contestar algunas preguntitas y nos mandan la respuesta, y los primeros tres se pueden ganar un premio de Chem. Que ahí lo voy a decir, pero voy a decir la adivinanza, así que atento a la oreja, dice: comienza con una nota musical y termina como un ave de corral. Repito, Fabi, ¿te parece? Sí, dele de vuelta. Esta la dije la otra vez, pero no la cerramos en el programa que hice sobre el compostaje. Entonces, para que no quede colgada ahí, dice: comienzo con una nota musical y termino como un ave de corral. Está dentro de lo que es el tema huerta, así que tampoco es para pensar a grandes rasgos. Así que, bueno, ahí ya está tirada la adivinanza. El sorteito, el que se gane los primeros tres que manden la respuesta, hay una sorpresita de Chen, que son unos un poquito de lombrices, en un bolsito ahí, así que para ponerle al compost o a lo que necesiten. Esta vez me plantita de lombrices, que viene muy bien cuando faltan también, Bueno, seguimos entonces, estamos acá charlando con Marta Ranquehue, del Lofche Millalonco Ranquehue, de la comunidad acá vecina del barrio. Y ella nos está contando un poquito bastante, ahí desasnando también, yo aprendiendo también mientras acá, de lo que es el Wiñoy Tripantu. A ver qué... Mientras tanto, yo te digo el número de teléfono de la radio, 2944-784040. Estamos aquí en plena nevada en Los Coihues, con los cuales también hay que tenerle paciencia. En realidad nosotros no le tenemos que tener paciencia. Las comunicaciones nos dicen que más allá de los abonos que uno paga todos los meses, hay que tener paciencia a la hora de intentar estar comunicado con alguien. Así que ahí estamos nuevamente retomando la comunicación con Marta Ranquehue. Ahí lo tenemos, ¿la tenemos, Marta? Marta, ¿nos escuchás? Sí, escucho. Ahí está, justo me entró una llamada, ¿podés creer? De Buenos Aires, para, capaz era una propaganda, mira. Bueno, Marta, seguimos ahí, nos estabas contando un poco del baile, no sé si habéis terminado, o querías contar algo más del purrum. Sí. No, tengo otras preguntas para hacerte, imagínate. Un ratito, si tenés un ratito seguimos. Dale, bueno. Bueno, y ahí ya después de desconcentración, después del almuerzo, y cada uno a su ruca, a descansar. Muy bien, a su ruca. Ruca sería casa, ¿no? Me imagino. Casa. Claro. Sí, sí. Cada uno para su casa para dormir, porque pasamos toda la noche sin dormir. Quedás con los ojitos medio hinchados por ahí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, también me gustaría compartir con los vecinos, los oyentes de este programa, que bueno, que este año fue un año particular. Tuvimos solamente la gente de la familia, que estamos juntos desde que nos agarró la cuarentena, ¿no? Claro. Por toda la situación, no poner en riesgo a nadie que nos ponga en riesgo, y bueno, entre creer todo lo que se dice y con muchas dudas, pero por las dudas hagamos lo que nos dicen, y por lo tanto, bueno, fuimos solamente la gente de la familia. Claro, sí, está bien, para resguardar ahí. Sí, así dicen. Así dicen, claro. Bueno, y yo tenía otra pregunta para hacerte, como porque mi experiencia con el solsticio, digamos, como para es, que es por ahí un nombre este que se suele dar en el en la astronomía, ¿no? Yo primero en Buenos Aires lo que viví como una ceremonia de este tiempo, cuando empecé a sensibilizar un poco más con la naturaleza, fue el Inti Raymi, por ejemplo. Entonces te quería preguntar si tiene alguna relación con el Inti Raymi y con otras comunidades y con otras nombres que le dan otros pueblos del mundo, ¿qué relación tiene, digamos, no? Bueno, el Wiñoque Pantu tiene relación estrechamente vinculada con la naturaleza y así todos los otros nombres, ¿no? Claro. Solamente con la naturaleza, la relación estrecha. Por ahí hay similitudes con celebraciones que hacen otros pueblos originarios del norte. Y del norte hasta, bueno, desde México al sur hasta el polo sur, es el cambio en la naturaleza por estos lados. Entonces, puede tener diferentes nombres, pero lo que celebra los pueblos originarios es eso justamente, el cambio en la naturaleza. Claro. Sí, Inti Raymi, yo lo que sé, se llama Fiesta del Sol, digamos, ¿no? Así que tiene estrecha relación ahí. Y otra cosa que había escuchado es que está esto de que el sol avanza como a pata de gallo, ¿no? O a paso de gallo, puede ser también, o estoy ahí en un error. Nosotros los mapuches le llamamos así, que cada día aclara más temprano y oscurece más tarde, pero de una forma que tenemos que prestarle mucha atención para darnos cuenta, porque el avance hacia la luz es muy, muy lento. Claro. Es progresivo, pero lento. Sí, sí. Va de a poco. De hecho, yo estuve un poquito investigando por ahí algunos calendarios, un calendario solar, y cómo empieza de unos segunditos, después algunos segunditos más, y de a poco, después empieza de a un minuto, ¿no? Cada día. Bueno, según qué lugar también, ¿no? No es lo mismo en Formosa que en Tierra del Fuego, que el avance es enorme, porque en invierno tienen muy pocas horas de luz, mucho menos que acá, y muchas horas de noche. Entonces, es como el avance ahí es distinto también, ¿no? Sí. Después, otra pregunta que se me ocurría es como la historia, un poco de desde cuándo se hace, se sabe más o menos si tiene algún parámetro desde cuándo se hace esta celebración. Bueno, es más o menos la parecida esa pregunta a desde cuándo están. ¿Viste? Claro. Vamos a contestar las dos porque a mí me parece importante. Sí. Estas son ceremonias milenarias. ¿Desde cuándo se hace? Desde muchísimos tiempos atrás, desde antes que llegue el español por estos lados. ¿Desde cuándo están los mapuches acá? Desde antes que llegue el español por estos lados. Todas nuestras ceremonias son ceremonias ancestrales. Claro. Así que mucho tiempo para atrás, digamos. Claro. De paso se me ocurría algo, está bueno aclararlo, porque todavía sigo hablando a veces con gente que me dice, no, bueno, pero el mapuche chileno, el mapuche argentino, ¿no? Entonces, si están persistentes a los estados, la formación de los estados-nación, no existe el término, no sé, quizás alguno lo quiera seguir diciendo, no sé para qué, pero todo, la ceremonia, su cultura es anterior a la creación de Argentina y de Chile en este caso, ¿no? Sí. Sí, hay mucho para compartir desde el lado de nosotros hacia el resto de la sociedad, ¿no? Hay muchas cosas para compartir, mucho para corregir, porque lo que se ha escrito sobre el pueblo mapuche no lo escribieron los mapuches. Claro. Entonces ahí hay mucha falencia, hay mucha mentira escrita. O si uno lo quiere mirar con ojos críticos, son muchas mentiras. Si lo queremos alivianar, bueno, pequeños errores y también muchas veces, en muchos casos también, dificultad en interpretar, ¿no? Claro. Entonces, hay para todo acá. Claro. Pero bueno, sí, políticamente la gente que se envuelve con la bandera argentina y que se dice así muy patriota, es lógico que quiera ponerle el codo a algo que molesta, que está ahí, que somos nosotros, el pueblo mapuche. El pueblo mapuche existió desde tiempos milenarios, de este lado de la cordillera, del otro lado de la cordillera. Después vinieron los españoles, después vinieron las independencias, pero el pueblo mapuche sigue estando, así como tantos otros pueblos, ¿no? Claro. Y una de las estrategias políticas de no responder a la demanda del pueblo mapuche en este caso ha sido esa, ¿no? Es decir, bueno, los mapuches vinieron del otro lado. Los mapuches no son de acá, por lo tanto acá no tienen nada que reclamar. Claro, sí, sí, sí. Pero resulta ser de que hay muchos datos que dicen todo lo contrario. De hecho, desde acá donde estamos nosotros, hasta en la provincia de Buenos Aires, hay nombres mapuches en los diferentes lugares. Y la pregunta que yo le hago a cualquier persona que no nos reconoce como de estos territorios es, ¿y por qué será que nos honran con nombres mapuches, no? Por ejemplo, toda la provincia de La Pampa tiene en sus pueblos nombres mapuches, en todos sus parajes. Claro. ¿No? En la provincia de Buenos Aires, hasta bien cerquita, digamos, de la gran urbe, también hay nombres mapuches. De hecho, la harina que mucha gente consume, que es la pigüé, y así como eso lo pongo como ejemplo porque sí, harina pigüé debe haber en varias casas. Bueno, ese pigüé no es castellano, claro, es mapuche. Entonces, ¿por qué será? La gran pregunta. Y bueno, yo tengo parte de la respuesta porque la verdad es que no soy ni historiadora ni nada, soy una mapuche nacida y criada en este lugar y que bueno, he tenido la suerte de tener alguna información, de averiguar algunas cosas, otro poco transmitida por nuestros mayores, por gente sabia, por los machi, por todo lado, ¿no? Pero la cuestión es que nosotros somos de acá. Le guste a quien le guste, estamos acá. Claro. Entonces, ¿desde qué tiempo? Desde tiempos milenarios. Nuestras ceremonias así son también. Nuestro idioma así también es. Entonces, no somos de allá ni de donde los demás quieren que nosotros seamos, y que siempre tenemos que contestar la misma pregunta, ¿no? Pero sí, como estrategia política de los diferentes estados, tanto el Estado chileno como el Estado argentino, nos han querido combatir, nos han querido hacer desaparecer de diferentes formas. Y una de las formas es esa, decir que no somos de acá. Pero también han habido otras formas, ¿no? Nosotros tenemos en nuestro idioma formas de llamar a los diferentes territorios en nuestro idioma y los puntos cardinales que ya existían en nuestra cultura. Ya se sabía que hay un centro de la tierra, ya se sabía que hay cuatro puntos cardinales, ya se sabía que hay un este que nosotros le llamamos Puel, un oeste que le llamamos Ulú, un norte que le llamamos Picún, un sur que le llamamos Ulí. Y entonces una de las formas de decir que éramos pueblos diferentes fue nombrarnos así. Entonces, para los argentinos, por ejemplo, el Puelche es como un pueblo diferente, el Picunche es un pueblo diferente, el Guluche es un pueblo diferente y el Guliche es un pueblo diferente. Los Rancuches son un pueblo diferente, según su visión, según lo que a ellos les conviene, a claro, la historia oficial argentina. Marta. Pero resulta que todos esos son puntos cardinales que nosotros los llamamos así y que cada uno que vive en esos lugares son pertenecientes al pueblo mapuche. Sí. Claro. No, porque para que no se nos extiende mucho más. Lo último que te quería preguntar, que un poco lo habíamos charlado antes, era si podías contestar brevemente, que justo nos metimos en el tema de la relación con el Estado, ¿no? Con el Estado de Naciones. En esta ceremonia, si hay alguna forma de reconocer esta ceremonia, por ejemplo, con una ley. Sí, en realidad nosotros no, es medio difícil explicarlo porque en realidad no pretendemos que nos reconozcan la ceremonia, siendo que hasta acá, después de tantos años de reclamo, desde que Argentina se fundó, venimos reclamando nuestra independencia territorial y hasta acá no lo hemos logrado. Por lo tanto, bueno, el tema de que reconozcan la ceremonia, como que reconozcan nuestro buenefolio, que es la bandera, son como detalles, ¿no? Claro, pero, es mucho. Quizás, sí. Por ahí me equivoqué la pregunta, pero era más, por lo menos, darle espacio, reconocerle en que esos días son días importantes, así como se dan en feriado para la Navidad, si hay algún tipo de reconocimiento en eso, tipo darles, bueno, esos días de feriado, de que puedan ustedes tener ese tiempo para hacer tanto laboralmente, ¿no? Bueno, sí, eso lo hemos logrado después de muchas luchas y después de que nuestra gente sufra, porque es un sufrimiento para nosotros el no poder estar en nuestra espiritualidad en momentos tan sentidos, ¿no? Entonces hay mucha gente nuestra que son docentes, hay mucha gente nuestra que trabaja en relación de dependencia, y entonces se trabajó sobre un decreto, no es una ley concretamente. Claro. En la provincia de Río Negro se trabajó para que cuando se acerque el Uñoto y Pantu, nuestra gente pueda participar. Asimismo también cuando hay Camaruco, también, que es otra de las celebraciones importantes y muy sentida para nuestra gente, también se puede pedir unos días antes permiso en los trabajos para que pueda la gente participar. Y bueno, todavía no es ley, pero para ese lado supongo que se va a seguir trabajando y hasta que haya un reconocimiento donde nosotros no tengamos que estar cada vez que se acerca el Uñoto y Panto ir a presentar papeles, ¿no? Porque eso también es algo, digamos, incómodo. Claro. Es incómodo porque si uno no tuvo el tiempo de hacerlo, no puede faltar al trabajo. Claro. ¿Me explico? Sí. Estamos, para la audiencia, si alguno se enganchó ahora, le cuento que estamos hablando con Marta Ranquehue. Nos está explicando, hablando del Uñoto y Tripantu, que es en esta fecha. Contándonos un poquito de acá, la comunidad muy amiga, digamos, la comunidad vecina de acá del barrio, la Lofche, Millalonco Ranquehue. Y bueno, yo preguntas no tengo más, pero sí te doy un espacio, si querés, cortito, de que quieras decir algo más con respecto a esta celebración, con respecto a la relación, como dijiste antes, con la agricultura, o lo que quieras decir del Uñoto y Tripantu. Sí, cómo no. Bueno, en principio mandarle a todos nuestros vecinos un cumé Chipantu, que haya cumé Sungún, que haya un Raquisuam, cumé Raquisuam, que sigamos relacionándonos. Yo también quiero agradecer a ustedes por esta comunicación, por este interés de saber un poco. Aprovecho también para decirle a todos los huerteros que sigan por este camino de la siembra, porque la siembra significa, bueno, el autosustento, ¿no? Nuestra alimentación. Y también por la edad que tengo me ha tocado vivir esto de extraer a la gente hacia otras actividades, y se ha descuidado el tema de cultivar sus alimentos. Entonces a mí me parece muy importante que eso se retome, y y que cada uno, por poco que sea el lugar para sembrar, siembren, cultiven sus propios alimentos. Son alimentos, bueno, que uno sabe que no, que son justamente alimentos y no vienen cargados de pesticidas, de contaminación y de otras cosas, ¿no?, que uno compra en los supermercados y no sabe el origen de ese cultivo. En este caso, los sembradores saben cómo lo hacen y que eso va a parar a su salud, ¿no?, y a su familia. Entonces, los aliento a que sigan sembrando y que sigan sumándose los sembradores. Y el que no se anima, bueno, hay varias personas en el barrio para preguntar cómo se cultiva. Y bueno, desearle lo mejor en este nuevo año, en este nuevo ciclo. También aclarar, siempre a mí me gusta aclarar porque hay mucha confusión con respecto a esto. El cambio en la naturaleza no fue solamente para la logia de Millalongo Ranquehue, sino para todos los que habitamos estos lugares. Entonces, aunque no se reconozca, están dentro de ese cambio. Así que estas nuevas fuerzas también nos den la fuerza a nosotros, a cada uno, para seguir estando, para seguir desarrollándonos, siempre con buen pensamiento, como le dije en Mapuzungún, que es como es Caquizoam, con buen pensamiento, con Lipiuqué, que es un corazón limpio, con Kumezungún, que es una buena conversación. Así que a todos nuestros vecinos, bueno, lo mejor, les deseo lo mejor en este nuevo ciclo. Que la fuerza nos ayude a sostenernos. Y eso, eso sería. Bueno, Marta, muchas gracias. Por las dudas, alguien se enganchó recién, Marta Ranquehue, nos contó del Wiñoy Tripantu. Te agradecemos mucho, la verdad, porque a pesar de ahí con nervios y todo, yo la segundo programa que hago, así que tampoco que soy periodista y nada. Perdón con algunos errores de en el habla ahí, y de verdad que es creo que ayuda mucho tus palabras para a ver si sembramos más la tierra y quién sabe en el veranito, en la primavera nos podemos poner de acuerdo acá los vecinos y hacer las mincas, las ayudas mutuas para sembrar cada vez más. Claro que sí, así tiene que ser. Así, que así sea, ¿no? Que así sea, Marta. Claro que sí. Muchas gracias. Que, bueno, yo, sí. Antes de que corte, sí. Yo quiero mandarle saludo a alguna gente de ahí del barrio que ojalá estén escuchando. Mande saludo, no manto. Permiso, entonces. Te mando un gran abrazo y un buen comienzo de ciclo para Mauro y Lorena, que son de ahí del barrio y han estado también compartiendo algunos tiempo atrás, el año pasado, nuestro Huastepantu, a Marcela Tomás y a su familia, a Mauro y a su familia, y a Marcela Ceballos también y a su familia. Y a otros tantos, no, ahora ya se me olvidó, a Kaya también, Kaya que vive por acá también en este lugar. Así que, bueno, abrazo a todos ellos y ojalá esto pase pronto y nos estemos juntando haciendo mingas y ayudándonos entre nosotros. ¿Cómo no, Marta? Vamos ahí. Y aparte seguimos en comunicación, porque la otra vez se comunicó Marce con Beto también. Así que no es para cerrarlo ahora, ¿no? Cerramos este temita, pero por hoy por lo menos terminamos. Te agradecemos mucho y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes. Capeu Cayal. Se presentó. ¿Cómo? Y seguimos aquí en el programa de Les Huerteres de Villa Los Coihues. Yo te voy a tirar el teléfono una vez más, 2944-784040. Recién escuchábamos la entrevista que hizo acá el amigo de Huerteres, a Marta Ranquehue. La podés volver a escuchar, si tenés ganas, el jueves a las 2 de la tarde. Volvemos a repetir este programa de Huerteres de Villa Los Coihues, y si tenés dudas o alguna inquietud acerca de Huerteres, que quieras comunicar, que quieras contactarte, te podés buscar ahí el Facebook de Les Huerteres, que es como Los Huerteros de Villa Los Coihues, y ahí te podés poner en contacto. Una vez más te digo el teléfono, 2944-784040. ¿Qué escuchábamos en la parte musical recién? Estábamos escuchando Manitos al Sol de Magdalena Fleita. Un poco porque Manitos al Sol ahí con este tiempo que se vino el invierno y se vino ahí puntual con la nieve, ¿no? Fabi, como con toda, yo me levanté hoy, estaba nevando, así que me pareció re lindo la musiquita ahí, un poco para el grupo humano pequeño, niñes, ahí que estén escuchando. Y de paso vuelvo a repetir la adivinanza que dijimos hoy, a ver si alguno más, ahí me mandaron un mensajito a mi celular. Estoy con dificultad en manejar los dos celulares a la vez, está como, es una movida, acá volé a traerlo, hizo Fabi. Totalmente, bueno, pero está el teléfono del otro lado porque estuvieron ahí charlando con Marta, así que quedó el teléfono del lado del estudio. Quedó el teléfono del lado del estudio, sí. Sí, sí, sí. Si lo querés agarrar y se puede, ahí vemos a ver si podemos sumar más respuestas para el sorteito. Ahí me da una mano Fabi, porque si no acá, segunda vez, bueno, vamos aprendiendo, pero muchas cositas. Yo le digo la adivinanza, a ver, atento los oídos, ahí, chiquichín, nos rascamos la oreja, por ahí atrás. ¿Qué dijimos? Comienzo con una nota musical y termino como un ave de corral. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Mire, tengo llamado. Mensaje. Sí. Dice, hola Huerteros, gracias por ese bello programa, gracias por compartir la Cosmovisión Mapuche. Ha mandado, gracias Marta, la que se ha comunicado, si entiendo bien, es Nirbu. Así que ahí le mandamos un saludo. Ahí está, buenísimo, sí, lo había visto ahí. Gracias, Nirgu, por estar ahí del otro lado también. Otro mensaje, abrazo a Marta, Ale y Fabi por compartir sus voces, a Marta especialmente, se ha comunicado ahí, creo que es Marcela de Huerteres también. Marcela de Huerteres. Este mensaje, a ver si aquí tenemos otro, Hola, acá estoy disfrutando de su compañía, saludos a Marta, tengo una pregunta sobre abonar la tierra. Ajá. ¿Puedo levantar la tierra de la que va a ser mi huerta, tirar compost viejo con lombrices y frescos con ceniza, desparramar cubriendo toda la zona y luego tirar la tierra arriba? ¿Se entiende la pregunta? A ver, vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Sí. Pregunta. ¿Puedo levantar la tierra de la que va a ser mi huerta? Ajá. Tirar compost viejo con lombrices. Claro. Y fresco con ceniza. Desparramar, cubriendo toda la zona y luego tirar la tierra arriba. ¿Puedo abonar así? El nombre es Ingrid, de la persona que se ha comunicado. Podría ser, claro, sacar la tierra por ahí, yo, por ejemplo, mi experiencia es el bancal profundo, es poco parecido a eso, porque vas sacando los pedacitos, no sé cómo lo querés hacer, pero en este momento yo creo que está bueno, digamos, no tan cerquita de la siembra, ¿no? Cuanto más antes mejor, de tirar un compost aunque no esté fresco. De hecho, yo lo hice, aclaro igual siempre que es muy de cada uno con su librito y su experiencia, ¿no? Yo estoy acá hablando, por ahí alguno de los huerteros me escucha y dice, no, Ale, pero en realidad... y nos pasa porque, bueno, después hay libros de gente con más experiencia quizás, pero después también la experiencia de cada uno, entonces... está bueno, si querés sacar el lugar y ya ir abonando, porque con este tiempito se va a ir descomponiendo, aunque sea un poquito. Sobre todo, yo lo cubriría, si tenés algún nylon, si está en invernadero mejor, pero si no está en invernadero, como para que ese calorcito haga que se descomponga lo que pusiste más, más rapidito también, porque el frío también, las lombrices, los bichitos se van más abajo. Entonces, que si tenés un nylon, vas a ver que por ahí levantás el nylon en algunos días que da el solcito, capaz, y están ahí las lombrices. Entonces eso ayuda a que se mueva, porque si con el frío frío se queda todo, como dijo Marta, ¿no? La naturaleza está ahí como inactiva y recién en agosto dice que empieza a explotar. Nos contaba antes Marta Ranquehue. Bueno, ahí respondiendo a la pregunta, y no sé si hay alguno que quiera algún mensajito más. Si sí, no, tengo otro, manda sí. Saludo acá a Gaby, a usted le manda saludo, dice... un saludo por este programa y tengo un mensaje más que... Grande, Gaby, gracias. Bueno, mensaje de texto no, es para el programa, para sí. Otro programa. Así que estamos ahí sí. Con esos. Estamos ahí. Bueno, decime el nombre de la la que mandó el mensajito antes, si tenés ahí el nombre de la que preguntó. Que... Sí, puedo dar el número de teléfono. ¿Cómo termina? Termina en 1330. 1330, sí. Buenísimo, porque participa por el sorteo ya llamando, tampoco es que es un sorteo, una cosa tan específica de justo responder la pregunta, pero es como un poco una excusa para jugar un poco, ¿no? Y si tengo hay niñas ahí otro, del otro lado, otro, tiene otro. Sí. Quería preguntarles cómo hacer una compostera con cajones de verdura, preguntan acá, y dice Clarita, y tengo la respuesta también, no sé si quiere que se la dé, si quiere después darla al aire. Hermoso programa, dice, estoy muy emocionada. ¡Ah! Clarita, mirá. Sí, termina este mensaje, termina en el número de teléfono sí. 6671. 6671. Sí. Vamos, Clari. ¿Tiene la respuesta ahí? ¿También? Sí. Vamos todavía. Entonces, ahí después la vamos a decir al final y cada uno va a saber si la adivinó o no la adivinó. Gracias, Clari, por comunicarte acá. Yo quería comentar una cosita también, que me parece que está bueno ahí, como estamos en el tema de solsticio. Recuerde lo de los cajones de verdura que le preguntó. Ah, sí, no, vamos ahí. Vamos a hacer respuesta entonces, sí, porque yo me paso y me olvido, gracias. Tengo que tener un coequiper acá porque si no, muchas cosas, no sabés, mi cabeza a veces viene un pensamiento, el otro. Los cajones de verdura, la que haya preguntó ahí Clary. Mirá. Cajón de verdura se puede hacer, está bueno tirar hojitas primero, algo que no haga que se acumule abajo, que se aplaste, y después algunas ramitas, como cuando se empieza un compost grande, y depositarlo de todo lo de la cocina, el baldecito, tirarlo, desparramarlo un poquito, y ahí hacer los colchones, que es, tiramos abajo primero las hojitas, las ramitas, lo que tiramos de la cocina y volvemos a apagar con hojas. En lo posible que las hojitas estén, que ya sean las marrones, las que ya se han secado, y que estén sequitas de agua. Como para que mantenga también un poco de aire en el medio. Recordemos, que de la vez pasada que tuvimos el compostaje, que es importante el oxígeno en el compost. Es un poco un ser vivo, ¿vio? Como nosotros. Así que un poco necesita oxígeno, un poco necesita calorcito también para mantenerse, el calor lo va a generar también adentro, pero está bueno si le da un poquito en este tiempo, que le dé el sol, por eso es importante que si lo hacemos en este tiempo, que sea un lugarcito que ahora le esté dando sol y en verano no tanto para que no sea demasiado y se seque mucho. Y después, cuando llenamos el cajoncito, otro cajón arriba y podemos ir apilando 3, 4 hasta que nos dé que no se nos caiga la pila. Así que es una buena manera de hacerlo en un lugar si tenemos un espacio chiquito. Recordemos que va a largar los lixiviados, o sea, el agüita del compost. Entonces, si está en la tierrita, mejor, así no enchastra por todos lados. Bueno, espero haber respondido tu pregunta, Clary. Continuamos aquí en el programa de Les Huerteres. Ya prácticamente estamos en el cierre. Recta final. De este programa. Nos estaríamos pasando un poquito, pero bueno, hoy. Dele tranquilo. Por ahí el que se enganchó después, estamos más atrasado porque empezamos con algunos problemas no técnicos, como dijo Fabi, sino de comunicación. Nos costó ahí un poquito, pero bueno, la pudimos hacer. Algo me parecía que está bueno remarcar, que lo vi hoy mismo, digamos, ¿no? Metiéndole un poco más el tema del solsticio, que les digo la fuente de la página, por las dudas, ¿no? Cada uno lo puede ver, que se llama Ver Calendario, y me fijé que el 19 del 6, el día, te daba la duración del día, ¿no? El día duró, dice, 9 horas 50 minutos 6 segundos. El 20 dura lo mismo, pero 3 segundos menos, o sea, 9 horas 50 minutos 3 segundos. Y ahí como que se detiene el movimiento del planeta para que vuelva de a poquito a alumbrar el sol más. Y ya el 21, o sea, ayer, el 21 del 6, el día duró lo mismo, 9 horas 50 minutos, pero ya 4 segundos. O sea, aumentó un segundo más. Digo esto porque son datos muy, muy precisos, que por ahí dices, che, pero ¿para qué esto? Porque me parece que a mí me gustan algunos datos precisos a veces, que tiene que ver con lo que hablamos antes, que de a poquito el sol empieza a alumbrar un poquito más, y está contado por, en este caso, esta página, que se llama vercalendarios.info. Alguien contó, muy precisamente, de que efectivamente, y después los días se van alargando de a más segundos, después de algunos minutos, segundos en el hemisferio que estemos. Entonces, más allá de lo preciso, miremos al cielo, cuando hay sol se va a ver mejor, cómo nos va abrazando el sol, yo digo, ¿no? Me parece que es eso, es como está lejitos y de a poquito va saliendo más al sur. Tanto sale más al sur y se pone más al sur. Entonces como que nos va abrazando y nos va cobijando cada vez más con su calor y su sol, su energía y todo, para darnos también buenos baños de sol, que bien en estos momentos para estar fuertes y sanos. Bueno, llegando al final vamos a decir la respuesta entonces, salvo que haya alguien más que quiera decir algo más. Último momento. A ver si tengo algún otro mensaje. Tengo otro que dice, ¿qué importancia tiene el carbono en la Tierra? Aurelia de Vicente López se ha contactado. Mirá, bueno, Aurelia, gracias. El carbono en la Tierra. Y es una de las cosas fundamentales de la huerta, la relación carbón-nitrógeno. Entonces, por eso lo de las hojas, ¿no? Todo lo que es hojitas, ramas, va a dar carbono, y tiene que haber más de eso que del nitrógeno. No voy a hacer acá las cosas específicas, números, pero es muy importante. Por eso en el compost tiramos lo de la cocina, que va a dar mucho nitrógeno, y le tiramos hojitas y ramitas finitas, que va a dar la parte de carbono. Y esa relación es lo que explota de vida ahí con los microorganismos que van degradando todo y lo transforman en esa cosita tan rica, tan linda, que es el humus, que es con esa tierrita negra y grumosa con olor a bosque. Así que es muy importante el carbono. Después tenemos otras también, de otros minerales también, ¿no? Bueno. ¿Sabe qué? Sí. Me equivoqué. ¿Qué? Pido disculpas, porque la respuesta que daba la adivinanza era para el programa anterior. Entré en el teléfono y vio. Así que le mandamos saludo ahí al teléfono que termina, que le decía recién, en 6671. Porque, bueno, igual agradecemos porque se volvió a contactar y dice, estoy muy emocionada, y me dice, es de otro programa la respuesta que di, así que le mandamos un saludo. Así que esa que yo pensé que tenía, no era, así que dele usted nomás con la respuesta de la adivinanza. Vamos ahí. Bueno, dijo así, comienzo con una nota musical y termino como un ave de corral. Y era el re... pollo, ¿no? Esa repollo. Nos había quedado, ¿no? Del otro día. Esa, esa es la que había quedado. Y en realidad, no sé si entendió la de la otra vez también, que era tomate la respuesta también, porque se dijo medio así por arriba, me parece. Pero esta había quedado, para cerrarla ahí, es el repollo, para el que la sacó buenísimo. Y acá tenemos tres numeritos al menos que nos han mandado. Así que el regalito que son tres potes de lombrices, me dijo Cari de Huerteres, que es el regalito para los que participaron, las que participaron también. Se puede ir a buscar el miércoles, a partir del miércoles, este miércoles, en Chen. Después, está abierto todos los días, me dijo, a ver si lo tengo por acá, me dijo Cari, a la mañana, de 11 a 4, si mal no recuerdo. Si no lo busco acá, a ver, pongo a Cari y me había dicho, mirá. No, estaba en otro lado, pero importa. A ver. Estamos bien, 11 a 4 era. Hasta las 4, o sea, 4, está sí, bien. Hasta las 4 de la tarde está perfecto. Abierto. Entonces, buenísimo. Ya está. Así que, bueno, ahí damos los numeritos que ganaron, ¿te parece? Uno es Fanny, que Fanny, hay otra que anda huerteando acá en el barrio, te llamó. El que termina en 6671 y el que termina en 1330. Digo de vuelta, 1330, que termina en 6671 y el de Fanny, pueden pasar a buscar esos potecitos de con lombrices para la huertita. Y de última, por ahí está bueno si lo pueden poner ahí en el Facebook de Huerteros, por las dudas, ¿no? Si pueden poner los números estos que han ganado. Igual, repítalo una también, vez más. También, de paso, repito una vez más, mirá. Fanny, 6671 y el 1330. De paso, aviso que está el Facebook de Huerteros, Huerteros de Villa Los Coihues, que en ese momento se hizo con la O, Huerteros. Por ahí ya lo cambiaremos en algún momento. Si se quieren comunicar ahí también para preguntar, está bueno, desde el Facebook, hacer preguntitas y si llegamos las podemos responder un poquito en el programa que va a salir el siguiente programa el lunes siguiente a las 2 de la tarde. Recordamos también que se repite este programa el jueves a las 2 de la tarde también. Así que, bueno, ya estamos terminando. Quería, no sé si querés decir algo más, ¿ok? Si no, agradezco ahí a los últimos, si hay algún mensajito último, y si no, cerramos. Acá están festejando por haber ganado el premio, algunos de los que han llamado, así que... Bueno, vamos ahí esas lombrices. Bueno, muchas gracias. Hoy, programa especial, que abordamos el Uñoy Tripantu. Ahí espero haberlo dicho bien, con algunas errores al principio. Vamos aprendiendo. Y bueno, feliz año, ¿no? Feliz nuevo ciclo para todos. Más allá de cómo lo quieran llamar, me parece que hay algo que es indiscutible, que es la observación de los astros, ¿no? Y están ahí, va a explotar, como decía Marta Ranquehue, en agosto. Pueden llamarlo, algunos lo llaman Inti Raymi, que es la fiesta del sol. Eso es más cultural, pero sí la conexión con la naturaleza. Me parece que está bueno que conectemos ahí. Yo crecí en una ciudad y estas cosas eran bastante desconocidas. Apenas sabía que el invierno venía por junio, por ahí, por fines de junio, porque lo decía el calendario, ¿viste? Un poco estricto. Así que, bueno, muchas gracias al grupo Huerteres y a todos los que huerten y a acá el equipo de radio por permitirnos este programita, un programita más que sale. Y bueno, si te parece, vamos al último tema musical, que si querés lo presento antes y después ya se termina el programa y me voy. El temita musical se llama Choike, de Anahí Rayem Mariluán, del álbum Amulepe Taipurrum, espero haberlo dicho bien ahí. Y la letra, que es una letra cortita, que repite, dice, vos, ¿qué soñaste? Dice. Un ciclo nuevo comienza. Pasaremos una noche todos juntos. El sueño nos ayudará. Hasta la próxima. tempel mai mila miel tinha o antipanto conui tchau pai a in quinha que pu pel marca e o anin tempel mai mila miel tinha o antipanto conui tchau pai a in quinha que pu. Estás escuchando FM Los Coihues en el 105.5, nuestra radio.